¿Cómo dice, muchachos? Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado, y de repente en mi vida envidia se me ha llenado. Le tengo envidia a la noche, noche que vela tu sueño. Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño. Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja. Tengo envidia del viento que te besa si se le antoja. Pensé que la envidia era un sentimiento insano, y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano. Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callada. Le tengo envidia pues quiero ser de ti feliz carcajada. A la noche, a la lluvia y al viento, y al fin de cuentas hoy comprendí la envidia. Ay, qué bello sentimiento. Al fin de cuentas hoy comprendí la envidia. Es un bello sentimiento.